Además, desde la Oficina Municipal de Turismo hoy se ha hecho balance sobre la campaña de promoción sobre nuestro municipio llevada a cabo con motivo de la celebración de las Cruces de Mayo durante este pasado fin de semana. Sí, nosotros hemos hecho el recuento y aquí en la Oficina de Turismo las personas que entraron a este edificio pues han sido 73 personas las que han visitado la oficina, las que han entrado aquí personalmente a hacer cualquier tipo de consulta. Casi toda la gran mayoría pues estaban relacionadas con el día de los gamones, ¿no? Y bueno, pues también desde la oficina se hizo la promoción previa, que normalmente se hace cuando se acerca un evento, y nos encargamos pues de difundir, de enviar 300 folletos turísticos que informaban sobre el programa de la fiesta, ¿no? Y pues se enviaron fuera, a los alrededores, también el cartel se envió a los ayuntamientos vecinos, y bueno, también hemos tenido gran cantidad de consultas por teléfono, por email, preguntando sobre la fiesta, ¿no? Uh-huh. Y en total pues fueron 73 personas las que pasaron por aquí, porque bueno, ahí hay que mantener la tradición también, pero también hay que mirar un poco por el interés general otra vez del municipio y innovar un poco, avanzar, ¿no? Y hacer que pues esta fiesta tenga las visitas que se merece, ¿no? La importancia que se merece. Y bueno, pues agradece porque también permite la asistencia de más personas a la fiesta, ¿no? Las visitas de los pueblos vecinos, de alrededores, y también pues de todos los ubriqueños que trabajan fuera tienen también la posibilidad de venir y disfrutar de su fiesta, ¿no? También desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se hace hoy balance positivo de este fin de semana de Cruces de Mayo. La concejal responsable del área, Josefina Herrera, ha dado a conocer el fallo del jurado del concurso de decoración de barriadas y también ha destacado la gran acogida que tenía la celebración del mercadillo de época el pasado viernes en la plaza del Ayuntamiento. Hombre, pues la verdad que yo diría que es muy, muy positivo, ¿no? Yo lo primero que quiero es agradecer al pueblo de Ubrique cómo se ha volcado y cómo se ha involucrado en estas fiestas, porque la verdad que ha sido fantástica cómo ha ido todo. El sábado, bueno, yo sé que hubo candelas que duraron hasta bastante entrada la madrugada, con lo cual yo me alegro porque, bueno, es lo que pretendemos, ¿no? Potenciar esta fiesta y que no decaiga, ¿no? Pues la verdad que muy bien, ¿eh? Las asociaciones de vecinos, que eran los que tenían los puestos, la verdad que muy contentos todos, hubo mucho público, muchos asistentes a lo que fue el acto que hicimos allí. El acto también en sí, al final, bueno, pues tuvo bastante éxito porque la verdad que tanto las canciones de columpio gustaron mucho, además, como digo, típicas de estas fiestas nuestras de las Cruces de Mayo, ¿no? La crucilla de gamones, las canciones de columpio. Y por supuesto también pues la presencia de Modesto Barragán, que no pasó desapercibida, pues también fue bastante, tuvo un tipo de pregón, ¿no? Digamos, bastante, bastante bonito, muy nostálgico. Y bueno, también María Jesús Vilche, acompañada al piano por José Domínguez, Domínguez. Bastante, bastante bien, ¿no? Y entonces la gente quedó alucinado con todo esto que se había preparado. Y yo hago un balance bastante positivo. Todo el mundo estaba muy contento allí. Las asociaciones, como digo, lo vendieron prácticamente todo lo que tenían, habían puesto a disposición del público. Y muy bien, yo muy contenta de salir de lo que es aquel viernes, ¿no? Los franceses también deleitaron mucho a la gente, les gustó bastante el desfile. Así que bueno, contenta, contenta, ¿verdad que sí? De hecho, también nos favoreció de que fuera las carreras de moto en Jerez, que todos sabemos que, bueno, una vez que están allí la gente en Jerez, después, cuando acaban las carreras, se mueve por los pueblos de alrededor. Entonces, es verdad que incluso yo observé que había bastante gente de fuera lo que es el sábado. Con lo cual nos benefició, como digo, que fueran las carreras el mismo sábado, porque eso hizo que la gente se moviera y llegara hasta nuestro pueblo, ¿no? Sí, eran seis asociaciones las que participaban, que eran el Coto Mulera, La Nueva Vega, Polletón, Sacrificio, Antonio Vega y Urique el Alto. Esas eran las seis que participaban. y a las 6 fuimos con el ejército francés y desfilaron por allí. Y bueno, hubo algunas que nos sorprendieron gratamente, ¿no? Y tanto el jurado como yo, como el ejército francés, pues la verdad que nos pasamos también estupendamente yendo de un lado para otro. Muy cansado porque desde que dejamos los coches, porque claro, a Coto Mulera y a La Nueva Vega fuimos en coche y después aparcamos los coches en lo que es al lado del colegio Ramón Crosa y tuvimos que ir andando hasta aquel carril, que fue la primera que hicimos, o sea que fue una larga caminata por lo que es el carril, ¿no? Pero fue precioso, como digo, porque las vistas que hay desde allí, Ubrique, con las candelas, el ambiente fantástico, una noche de verdad inolvidable para nosotros, ¿no? Y como digo, también nos sorprendieron algunas barriadas, tanto así que nos vimos obligados no a dar un solo premio, sino a dar 3 premios. El primer premio se lo llevó el sacrificio, porque la verdad que, bueno, había un montón de gente vestida de época. La barriada habían decorado también, pusieron una gran carreta también ataviada con un belén de aquella época y encima pues habían preparado una emboscada a los franceses, hicieron una actuación genial, nos reímos un montón y bueno, ellos se rieron también y fantástico, fantástico. Y las otras dos barriadas, bueno, pues fue la Nueva Vega, que bueno, la implicación también bastante buena, porque además muchísimos niños, pero niños pequeños, yo creo que más pequeño tendría 3 o 4 meses, vestidos, aquello parecía la guarida de los bandoleros, ¿eh? Habían recreado como cueva, tenía incluso 2 caballos vestidos, ataviados como de los bandoleros, y también fue genial, ¿no? Muy, muy, muy bien. Y después también el polletón, que también había mucha gente vestida, y habían recreado como una cantina de la época, el Rincón Serrano se llamaba algo así. Y también a la entrada habían puesto 2 pergaminos grandes donde contaban un poco la historia de la leyenda de los gamones, ¿no? Y la relación con los franceses. Y entonces, pues también nos vimos obligados, ya digo, el primer premio, los 300 euros, se los dimos a sacrificio, pero hicimos 2 premios de 150, uno para el polletón y otro para la Nueva Vega, porque la verdad que se lo merecían también. Y tras la celebración de las cruces de mayo, desde el Ayuntamiento de Ubrique se empieza a trabajar en la organización de la romería de San Isidro. El Ayuntamiento de Ubrique, a través de la Concejalía de Festejos, convoca públicamente las subvenciones para engalanar las carretas de cara a la romería de San Isidro Labrador de este año 2013, que se va a celebrar, como es tradicional, el último domingo del mes de mayo. Con el objetivo de fomentar la participación de carretas adornadas y decoradas, el consistorio ubriqueño concede estas ayudas solo a este tipo de carretas, que no tienen carácter de premio, sino que pretenden compensar el trabajo y el buen gusto romero. Las solicitudes pueden presentarse hasta el próximo 17 de mayo en el Ayuntamiento de Ubrique. Por otro lado, desde la Delegación de Fiestas se informa que toda aquella persona o colectivo interesada en el montaje de una caseta en la romería de San Isidro el próximo domingo 26 de mayo podrá rellenar la solicitud correspondiente en el Departamento de Información del Ayuntamiento de Ubrique, finalizando el plazo de presentación de esas solicitudes el viernes 17 de mayo. Y una última cuestión para finalizar. Desde la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique se informa que desde hoy lunes se puede acudir a las instalaciones de la piscina municipal climatizada para recoger las preinscripciones para participar en los cursos de natación infantil del próximo verano. El plazo estará abierto hasta el próximo 21 de mayo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.